InfoAlmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a InfoAlmaina. Estás escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM. En este programa número 38 os traemos las siguientes noticias. Repasamos los diversos actos que con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se produjeron en Granada. La Junta de Andalucía ha adjudicado parte de la seguridad del Metro de Granada a la Levantina, empresa con múltiples vínculos con la ultraderecha. Hablaremos con Carlos Ríos sobre esto y otras cuestiones relacionadas con esta nueva infraestructura. Relatamos la crónica del acto con motivo del comienzo de los Mundiales de Sierra Nevada, el pasado 7 de marzo. Os traemos un resumen de la concentración que se realizó el Día de Andalucía contra la entrega de un reconocimiento a la empresa Vinatur en Purullena. Os contamos lo ocurrido en la última concentración de estos desahucios, en esta ocasión frente a Cajamar. Y os ofreceremos una breve crónica de la huelga estudiantil de hoy, día 9 de marzo. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Empezamos con el repaso de los actos celebrados en torno al 8 de marzo. Primero, la noche del 7 de marzo, un grupo de más de un centenar de personas recorrían las calles de Pedro Antonio de Alarcón, la Catedral y Calle Elvira. Se reivindicaba el uso de la calle, de día y de noche, de mujeres, lesbianas, gays, trans y personas con identidades periféricas, frente a las agresiones machistas. Durante el recorrido se leyó un comunicado, que reproducimos a continuación. Esta noche tomamos la calle y alzamos la voz para exigir y dejar claro que el espacio nos pertenece. Tomamos la noche para demostraros nuestra alianza y nuestra lucha colectiva. Sentiréis nuestra rabia fruto de cada uno de los abusos a los que nos habéis sometido y seréis conscientes de que nunca fuimos débiles, sino blanco de vuestros ataques. Hoy alzamos la voz, gritamos, hoy no nos callamos, en contra de vuestras agresiones y vuestros acosos, y ocupamos el espacio que nos pertenece. Juntamos nuestras fuerzas para dejaros solos y acorralados. A los machirulos, que sepáis que nos queremos en nuestras vidas y en nuestros espacios. Somos mujeres, bolleras, maricas, trans, gordes, cuerpos racializados, identidades periféricas, a las que habéis intentado infundir el miedo, paralizando nuestra noche y a las que la rabia enseñó a levantar los puños. ¡Rabia! ¡Rabia! En la boca del estómago, en la garganta. Rabia cuando siento tus miradas. Rabia cuando te crees en el derecho de opinar sobre mi cuerpo y me obligas a disimularlo encadenándolo al sistema patriarcal que te ampara. Rabia cuando nuestros cuerpos no nos pertenecen. Rabia cuando la calle nos resulta hostil y no nos sentimos libres de movernos, vestirnos, expresarnos como nos dé la gana. Rabia conmigo misma. Cuando me privas de las herramientas que tengo para defenderme. Esta noche el miedo va a cambiar de bando y ocupamos nuestro espacio, porque la violencia que sufren nuestros cuerpos, vuestra violencia, no es ni invisible, ni micro, ni hostias. ¡Olé! Nuestras casas, nuestras calles, nuestros bares, nuestras fiestas. Sentiros cerca es sentir la violencia. Somos cuerpos gritando al unísono. Somos la chica a la que acosas de fiesta. Somos la marica a la que hacías bullying en el colegio. Somos la trans a quien cuestionas sobre su cuerpo. Somos las bolleras a las que pides que se besen para calentar tu bragueta. Somos personas que exigimos nuestros derechos. En la calle, en la noche, en la casa, en la cama, en nuestras vidas. Exigimos espacios libres de violencias machistas. El 8 de marzo, a las 12 y media de la mañana, la Asamblea Feminista Unitaria convocaba una concentración en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento. El acto se prolongó durante 2 horas, en las que, además de numerosos gritos denunciando el papel retrógrado de la Conferencia Episcopal, las instituciones y las agresiones machistas, se leyó un comunicado que informaba sobre el paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Paro internacional de mujeres, 8 de marzo de 2017, la solidaridad es nuestra arma. ¿Quiénes somos? El Paro Internacional de Mujeres es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas partes del mundo y fue creado a finales de octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que experimentamos hoy las mujeres en distintas latitudes. El Paro Internacional de Mujeres planea paros generales y protestas para el 8 de marzo de 2017 bajo un lema común: la solidaridad es nuestra. ¿De dónde somos? El Paro Internacional de Mujeres incluye mujeres de casi 30 países, incluyendo Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, la República Checa, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Escocia, Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay, Estados Unidos, España, con muchas otras en contacto para unirse en un futuro próximo. ¿Por qué paramos? Porque estamos hartas de la misoginia y el discurso contra lo que llaman ideología de género por parte de los funcionarios y las personas públicas. Estamos hartas de la intervención de la Iglesia en las decisiones sobre nuestros cuerpos. Otro vínculo clave son las instituciones democráticas que no dan respuesta a la demanda de las mujeres cuando se acercan a pedir ayuda y tampoco garantizan los mecanismos de acceso a justicia. Los medios de comunicación también son responsables. Son negligentes de su responsabilidad de proporcionar información confiable y cobertura completa. A menudo las mujeres que defienden sus derechos no reciben apoyo en sus hogares y comunidades, sino que enfrentan insultos y amenazas. ¿Cómo paramos? La mayoría de países se decidió por un paro económico y de tareas de cuidado de un día o de una hora. No obstante, en algunos, como en Rusia, donde no hay libertad de hacer manifestaciones callejeras, el paro será sexual y reproductivo. ¿Cómo empezó? El 3 de octubre de 2016, tomando como ejemplo a la islandesa en 1975, las mujeres polacas hicieron un paro de un día para frenar el plan para criminalizar el aborto voluntario e involuntario. El gobierno dio de baja inmediatamente el cambio en la legislación. Una situación similar llevó a las mujeres coreanas a protestar en varias oportunidades ese mismo mes contra la introducción de penas más altas para los médicos que realicen abortos. El 19 de octubre del 2016, las argentinas reaccionaron con paros de una hora y masivas protestas por la crueldad de los femicidios del último mes y la brutal agresión que sufrieron en el Encuentro Nacional de Mujeres. Siguieron otras protestas, dando lugar a que se estableciera la plataforma del Paro Internacional de Mujeres. ¿Cómo protestamos? Sugerimos una forma abierta de protesta. Paro total, paro en el trabajo, en las tareas domésticas y en los roles sociales como cuidadora durante la jornada completa. Paro de tiempo parcial, parando la producción, trabajo por 1 o 2 horas. En caso de que no puedas parar en tu trabajo, usar elementos de negro, violeta, como ropa, cinta o cualquier elemento que decida. Boicotear las empresas que usan el sexismo en su propaganda o en su enfoque hacia las trabajadoras. Boicotear a misóginos locales. Huelga de sexo, cese de compras por la jornada, bloqueo de caminos y calles, demostraciones, piquetes, marchas, actos públicos de apostasía de la Iglesia Católica. Instala automensaje fuera de oficina y explica el porqué. El llamamiento. Nosotras, las mujeres del mundo, estamos hartas de la violencia física, económica, verbal y o moral dirigida contra nosotras. No la vamos a tolerar pasivamente. Exigimos que nuestros gobiernos dejen de usar insultos misógenos y empiecen a tomar medidas reales para resolver numerosos problemas relacionados con nuestra seguridad. Acceso gratuito a la atención médica, incluyendo los derechos reproductivos, el establecimiento de graves sanciones legales a criminales en casos de violación, violencia en el hogar y de todo tipo de crimen de género que sufrimos cada vez más, así como el cumplimiento de la secularización de nuestro Estado. Antes que las condiciones biológicas femeninas, somos sobre todo seres humanos y lo que es más, estamos en 2017. Como ciudadanas conscientes, nosotras las mujeres sabemos que el mundo está pasando por una fase de crisis, pero no aceptamos ser víctimas de ella. Exigimos gobernadores y gobernadoras de nuestros países que sean maduros y aborden los problemas del mundo de una manera directa, pacífica y sin daño a nosotras. Nosotras, las mujeres del mundo, anunciamos que si no se toman medidas inmediatas para detener esta violencia, vamos a hacer un paro. Somos solidarias y estamos unidas en todo el mundo para defender nuestros derechos humanos. Constituimos más de la mitad de la población del mundo y sabemos que el poder está en nuestras manos. No se olviden de que de nuestra decisión depende la continuidad de la vida en la Tierra. El barrio del Zaidín despertaba con decenas de carteles morados por toda la avenida de Dilar, que invitaban a reflexionar para abrir esta jornada de lucha como Dignidad, Juntas Somos Más Fuerte o Reparto de Tareas Domésticas. Estas eran algunas de las frases que se podían leer en las farolas y paradas de autobuses de la concurrida avenida. Por la tarde, una masiva manifestación por el 8 de marzo recorría las calles del centro de Granada, desde Mariana Pineda hasta Plaza Nueva, donde se realizó la lectura del comunicado y a cuyo escenario subieron mujeres de distintas asociaciones. En el transcurso de una manifestación diversa, los lemas coreados y reflejados en los carteles y pancartas mostraban la amplitud de reivindicaciones lanzadas desde los feminismos en esta jornada de lucha. Contra el acoso sexual en las aulas y por una educación en femenino, contra el maltrato y los feminicidios, por la igualdad salarial y el reparto de los trabajos de cuidados, por la autodefensa feminista, etc. A la protesta acudieron, como en otras ocasiones, asociaciones de mujeres de barrios de Granada y pueblos del área metropolitana, como La Chana, Maracena, La Zubia o Albolote. También acudieron mujeres migrantes, sindicatos, asociaciones en defensa de los derechos humanos, colectivos como la Asamblea Feminista Unitaria o las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y las Marchas de la Dignidad. Durante el recorrido pudimos entrevistar a las hermanas de Sara, una mujer granadina asesinada en noviembre. Pues nada, nosotros venimos a pedir justicia por Sara, nuestra hermana, que fue asesinada el 29 de noviembre. Presuntamente a manos de su pareja, con la que llevaba solamente 5 meses, deja 3 hijos, con 35 años, llena de vida, con su negocio, y bueno, la anularon de tal manera hasta que llegaron al punto de quitarla del medio. Y pedimos justicia por ella y por todas las mujeres, que no seamos sumisas, que seamos libres de nuestra propia voluntad, de lo que queramos. Somos libres, nadie tiene derecho a decidir por nosotras. ¡Todos somos Sara! ¡Todas somos Sara! ¡Todas somos Sara! También entrevistamos a una compañera de la Asamblea Feminista Unitaria para que nos hablara de la jornada de lucha. Pues nada, estamos aquí en el 8 de marzo llenando las calles de Granada de feminismo combativo porque consideramos que es un día de lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres, que todavía nos queda mucho por conquistar, y también uniéndonos a la huelga internacional de mujeres en los cuidados, en el trabajo y en el consumo, que esperemos que haya muchas más. Llega, llega, llega vos y no le tema a nadie. Ahora el fandango. es cuando se tocaba el fandango y lo bailaban las viejas. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Seguimos en el Info Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina. Y hace unos días podíamos leer en el portal La Otra Andalucía que la Junta de Andalucía adjudicaba la seguridad del Metro de Granada a la empresa Levantina de Seguridad, empresa que tiene estrechos vínculos con el grupo de extrema derecha España 2000. Aprovechamos esta noticia para hablar con Carlos, autor del artículo y militante de Nación Andaluza, sobre esto y otras cuestiones relacionadas con el nuevo Metro de Granada, que puede que muchas no os conozcáis. Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Hola, muy buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, pues si te parece, vamos a charlar un poco sobre el Metro de Granada, ¿no? Que es una novedad en la ciudad y parece que hay mucha información que no está terminando de trasladarse a la gente de Granada. Si quieres, pues podrías empezar hablándonos sobre cómo se ha planteado la gestión del metro. Hablando de quién va a gestionar el metro, cómo se va a gestionar. Bueno, pues a ver, la gestión del Metro de Granada, la verdad es que desde el principio ha tenido unos cuantos vaivenes bastante sospechosos, ¿no? Desde el principio, lo que se plantea en el año 2006, cuando se licita el primer tramo del metro, se crea una empresa pública por la Agencia de Obra Pública, que se llama Metro de Granada Sociedad Anónima, que es una empresa de capital público y que está abierta a inversiones privadas, pero en todo caso siempre manteniendo un 51% de la empresa en manos públicas, ¿no?, perteneciente a la Junta de Andalucía. Cuando el metro se empieza a construir, nos encontramos con que en fechas recientes, en el año 2015 en concreto, la empresa Metro de Granada S.A., la empresa pública, se disuelve. Y la gestión del metro, antes de que empiece a funcionar, se pasa de nuevo a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la Agencia de Obra Pública lo que va a hacer es licitar, adjudicar, trocear por parte todos los servicios del Metro de Granada, adjudicándoselo a las empresas privadas. Y tenemos la circunstancia de que el Metro de Granada, que ya a día de hoy está empezando, aunque de forma esporádica y todavía en fase de prueba, a funcionar, pues resulta que tenemos un Metro de Granada que ha costado más del doble de lo que en principio se planteó que iba a costar, porque el presupuesto pasó de inicialmente de unos 276 millones de euros a costar 558, y que además se le ha entregado a las empresas privadas llave en mano para que ellos hagan negocio con el Metro de Granada, que a fin de cuentas es un servicio público y que debe de hacer la vida más fácil a todos los granadinos. Entonces estamos hablando de que la Junta de Andalucía sigue con su dinámica de privatización encubierta, ¿no? Troceando y externalizando muchos servicios, ¿no? Igual que está pasando, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Hoy que tenemos, que ha sido un día de huelga en el sector de la educación, pues estamos viendo cómo lo que ocurre en la educación, en sanidad, está ocurriendo también con el Metro de Granada. Es decir, que se pone un dinero público para que luego sean empresas privadas las que hagan negocio con esto. Y es una cosa que es bastante llamativa, porque tenemos en cuenta que se han gastado casi 600 millones de euros, que se dice pronto, de dinero público en montar toda una infraestructura que ha tenido a la ciudad, aparte de la ciudad, para durante años, que ha supuesto para muchos comerciantes la ruina de sus negocios, y que ahora, una vez que está el metro terminado y que se pone en marcha, se liquida la empresa pública que iba a encargarse del servicio y se le entrega a una multinacional, como es una UTE, la que la empresa principal es la mexicana ADO, la que tiene la propietaria, por ejemplo, de Alsa, del Grupo Avanza, y se le entrega llave en mano los convoyes del metro, de los vagones, todo el servicio, las paradas, para que sea ella la que se encargue de prestar este servicio. Y además es llamativo porque si ha habido varias propuestas de concurso para esta adjudicación, para la adjudicación de la explotación comercial propiamente dicha del metro, por lo tanto la empresa han hecho cuenta y esto es rentable. El área metropolitana de Granada son unos 600.000 habitantes, quizá algo menos, y evidentemente los problemas de congestión de tráfico que tiene la ciudad pues van a invitar a que la gente, si el metro no es excesivamente caro, otra cosa que veremos ahora si queréis, hablamos de eso, pues va a ser un medio de transporte que se va a usar. Y evidentemente, pues si se va a usar, va a ser rentable, y esa rentabilidad pues se la van a llevar las grandes multinacionales del sector, y no lo que en principio parecía de sentido común, que es que si ha sido una infraestructura hecha con dinero público, pues se gestiona de forma pública, los beneficios vuelvan de nuevo, reviertan en las arcas públicas, ¿no? Claro. Bueno, pues si te parece, ya que has sacado el tema del precio del billete, ¿cuánto nos va a costar a los granadinos y granadinas hacer uso del metro? Y bueno, ¿y cómo va a funcionar el servicio, no? ¿Transbordos? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Tienes algo de información? Sí, bueno, en principio lo que se está planteando, la verdad es que es bastante llamativo, porque se dice que el consejero de Fomento y Vivienda, que es el que está gestionando a través de la Agencia de Obra Pública, en principio, las condiciones de explotación del metro, lo que están planteando es que transbordo no va a haber. Primera cuestión. Segunda cuestión, el metro probablemente va a hacer subir el precio del transporte público, del transporte urbano, puesto que de esto se encarga la Dirección General de Movilidad, que posteriormente hace una propuesta que aprueba el Consorcio Metropolitano, y se está planteando que el precio del billete ordinario, el urbano, podría estar entre los 1,30 o los 1, el euro y medio, ¿no? Por lo tanto, supondría una subida del precio actual como mínimo de 10 céntimos, ¿no? Entonces supondría de que, por ejemplo, yo si vivo en un pueblo como puede ser Monachil o La Zubia, no puedo hacer transbordo, ¿no? Por ejemplo, para ir hasta el Bolote con el metro, ¿verdad? Claro, en fin, aquí lo que se va a generar es una estructura dual. Por un lado, va a estar el transporte que entendemos, el transporte del área metropolitana con autobuses, que es el que existía hasta ahora, y si evidentemente, como están diciendo, el transbordo no va a ser posible, va a haber otra estructura de transporte, que va a ser la estructura del metro, que aquellas zonas que estén más o menos cerca de una parada de metro se van a poder beneficiar de esa infraestructura, pagar con dinero público, pero aquellos pueblos, aquellos barrios que estén un poco más lejos, pues se van a ver perjudicados porque no van a poder utilizar el concepto de transbordo que hasta ahora se podía hacer, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a hablar un poco de qué está pasando a nivel laboral. ¿Tienes información sobre cuántos puestos de trabajo van a generarse y cómo se plantea realizar la selección del personal? Sí, bueno, aquí lo que se plantea en principio es que el servicio de explotación del metro va a suponer unos 115, 120 empleos. Esto es una de las críticas que ya hemos planteado, porque tanto en el servicio de explotación como en mantenimiento, limpieza, seguridad, etcétera, todos estamos perdiendo oportunidades para que todos estos puestos de trabajo que se van a generar sean puestos de trabajo públicos y sean unos puestos de trabajo con un mínimo de calidad y en unas mínimas condiciones para que los trabajadores, que sea la mayoría de la población, y en una ciudad como Granada, que tiene un 26% de paro, si no recuerdo mal, puedan acceder a un trabajo con unas mínimas condiciones, ¿no? Pero lo que se está planteando, evidentemente, con este modelo, lo primero es que son las empresas privadas las que van a, de nuevo, establecer sus condiciones con respecto a la relación laboral con los trabajadores. Y, por otro lado, que en cuanto al servicio de explotación comercial del metro, se plantea ya que de esos 115, 120 empleos que se van a generar, ya entre el 10 y el 20% de esos empleos son de libre designación por parte de la empresa. ¿Qué quiere decir? Pues que va a dar lugar pues a todo tipo de amiguismos, compadreos, etcétera. Aparte de que es que además incluso la Agencia de Obra Pública ni siquiera se encarga ella de hacer el reclutamiento del personal que hace falta. La Agencia de Obra Pública se ha limitado a decir que va a supervisar el proceso de selección de personas. En una ciudad como Granada y en una territorio, una comarca de Andalucía como esta, donde los niveles de paro son bastante altos, superan más de uno de cada cuatro trabajadores, la verdad es que planteas que una entidad pública con dinero público va a terminar supervisando simplemente el proceso de selección de personal a una infraestructura pública, pues la verdad es que da bastante que pensar, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que sí. Pues si quieres pasamos ya a hablar un poco a la noticia que nos ha llevado un poco a hacer esta entrevista, ¿no? Hace poco nos dejaba perplejo la adjudicación a Levantina de Seguridad, una parte del servicio de vigilancia del metro. Para las oyentes que no conozcan esta empresa, ¿nos puedes hablar sobre ella y sus relaciones con la ultraderecha española? Sí, esto es una de las sorpresas que nos ha dado la Consejería de Fomento y Vivienda en este tema, ha sido el contrato que nos hemos encontrado de Levantina de Seguridad. Levantina de Seguridad es una empresa que está estrechamente vinculada, porque uno de sus propietarios es José Luis Roberto, una empresa estrechamente vinculada a través de esta persona con la extrema derecha. José Luis Roberto es presidente de España 2000, es un conocido ultraderechista que ha estado y que sigue estando en el movimiento ultra de la extrema derecha del Estado español, que sigue funcionando, y no solo es una cuestión personal puramente de que esta empresa sea propiedad del presidente de España 2000, sino que en Levantina de Seguridad pues se ha dado cobijo a buena parte de miembros de España 2000. Por ejemplo, estaba José Cercó, que era miembro del Consejo Nacional de España 2000, un tal Ramón Barnet, David Tejedor, que también era candidato a España 2000, de esta formación ultra por Valencia, al Senado en la elección de 2011. Estaba también Ricardo Bartolomé Martínez, que se presenta en 2004 en la elección al Congreso, también por España 2000. Y está incluso una persona que es Alejandro Serrador Ferrer, que fue concejal de España 2000 por la población valenciana de Silla y que ha sido uno de los implicados y jugado en la operación Panzer contra un movimiento de extrema derecha organizado de carácter violento, armado, y en el que junto con esta persona de España 2000 pues estaba, por ejemplo, el asesino confeso del joven Guillén Agulló, ¿no? Pedro Cueva. Entonces, esto ha sido bastante llamativo. Es un contrato que se le hace en 2013 y que se le hace por casi 71.000 euros para la vigilancia de edificios de talleres y cocheras. Pero como estamos siempre abiertos y estamos vigilando este tema del metro, porque pensamos que es un tema grave para todos los granadinos, y además que no sabemos por qué no se le está prestando mucha atención, pues también es curioso encontrar como un contrato bastante más amplio de más de 2 millones de euros, que es el de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Metro, se le hace a Prosegur. ¿Y Prosegur quién es? Pues Prosegur es una empresa conocida, por seguro que a casi todos los oyentes les suena. Es una empresa que en su fundación en Argentina tiene vínculos con la dictadura argentina, y es una empresa que actualmente tiene denuncias ante la OCDE por violar los derechos humanos y los derechos sindicales de sus trabajadores en América Latina. O tiene también bastante denuncia por el comportamiento de los vigilantes de Prosegur en algunos metros de las grandes ciudades del Estado español. Por lo tanto, aquí también tenemos un fondo negro, una laguna negra en la que el PSOE hace contrataciones y adjudicaciones sin tener el más mínimo criterio de tipo ético, sí, o moral, ¿no? Sí. Y esto es lo que nos estamos encontrando con respecto a la seguridad. Bueno, es bastante preocupante, la verdad, lo que nos estás comentando, ¿no? Y da un poco de miedo lo que te puedes encontrar, ¿no? Cuando te montes en el metro, ¿no? Qué tipo de seguridad, ¿no? Porque muchas veces no es esto. Estos seguratas, ¿no? Para llamarlo de una forma así coloquial, o estas empresas están dando refugio a mucha gente que está en la ultraderecha, ¿no? Ya no solo los cargos políticos, sino a muchos, ¿no? Activistas, ¿no? De grupos de ultraderecha pueden terminar en estas empresas, ¿no? Y son gente con una actitud bastante violenta y no sé si es lo mejor para encontrarte subiéndote al metro, ¿no? Bueno. Claro, esa es la cuestión. Ya no sabemos si nos dan ganas de subirnos al metro o de no acercarnos a una parada, ¿no? Con todo esto que estamos contando. También quiero sí, aprovechar para plantear, digamos, un poco las cuestiones que nos están pareciendo que estamos reclamando como más esenciales, ¿no?, ante este estado de cosas y esta situación que estamos describiendo del metro de Granada, ¿no? Lo primero, es imprescindible que se haga una auditoría que sea exhaustiva, que sea por un órgano independiente y que sea una auditoría específica, ¿no?, dirigida por el Tribunal de Cuentas, es posible, en el que se esclarezca y se plantee cómo es posible que el coste del presupuesto del metro se haya multiplicado por más de dos en este largo periplo de obras hasta que han conseguido terminarlo, ¿no? La segunda cuestión que creemos que es fundamental es que hay que anular todos los contratos y adjudicaciones, absolutamente todas las adjudicaciones que se han realizado, y crear de nuevo una empresa pública específica que gestione el metro y que gestione las necesidades y los servicios del mismo y adecue el billete del metro a un precio que sea justo y razonable para que lo puedan usar la mayoría de los granadinos que son trabajadores, ¿no? Y en tercer lugar, hay que entender el metro, hay que alejarse de la perspectiva neoliberal del PSOE, que es el campeón del neoliberalismo en Andalucía, alejarse de esta perspectiva de pagar cosas con dinero público para que luego el sector privado haga beneficio y haga caja con ella, ¿no? El metro tiene que ser un servicio público, tiene que el 100% de los ingresos del metro tienen que ir para mejorar el servicio y para que tenga un precio lo más barato posible, y tiene que además generar empleo de calidad y empleo digno. Y eso en las condiciones en las que el Partido Socialista, en coalición con Ciudadanos, que son los que ahora están en la Junta de Andalucía, en las condiciones que ellos están planteando la gestión del metro de Granada, pues evidentemente por lo que estamos viendo no se va a producir. Bueno, desde Nación Andaluza habéis lanzado una petición en línea con estas exigencias, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué respuesta habéis tenido por parte de otras organizaciones, ¿no? Porque lo que sí comentaba hace un momento es que sí que esto no se está moviendo mucho, ¿no? Sois prácticamente, que conozcamos nosotros, el único colectivo que estaba denunciando esto, que estaba un poco encima de esto. Aparte de la petición, ¿no?, que es una recogida de firmas, ¿no?, para con esta exigencia, ¿qué otras medidas o qué otros apoyos estáis recibiendo? Bueno, ahora mismo, como tú dices, la verdad es que es bastante sorprendente cuando nosotros empezamos a echarle un ojo a este tema y empezaba a darle vuelta a lo que estaba pasando con el metro y el tipo de las cosas extrañas que veíamos, que fue hace ya un año. Lo primero que nos sorprendía es que nadie dice nada sobre el metro, ¿no? La verdad es que bastante silencio sobre cómo están gestionando esto desde la Consejería de Vivienda y Fomento. Y por eso, cuando hay tanto silencio sobre una cosa, la verdad es que dan más ganas de prestar la atención y mirar, porque en Granada últimamente, afortunadamente, la ciudadanía de Granada se está moviendo por cosas justas, como el tema de la sanidad, el tema de los dos hospitales, contra la fusión hospitalaria y tal. Pero esto, que nos parecía algo bastante importante y que va a condicionar de forma directa la vida de muchísimos granadinos que se tienen que mover todos los días para ir a su trabajo o para ir a buscar trabajo, pues de esto nadie hablaba, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado con una campaña de sensibilización, con pegada de carteles, reparto de panfletos, que es lo que estamos ahora mismo, para que por lo menos la gente se entere, ¿no? Y la verdad es que cuando la gente ve las cifras del presupuesto que pasa de 558 millones, perdón, de unos 200 y pico millones a 558, la verdad es que la gente se para y pregunta, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, un poco informar a los granadinos de lo que está pasando con el metro. A partir de ahí, la verdad es que seguimos viendo que no hay mucho interés con este tema. Parece que el metro, bueno, se da ya como que lo terminen y que empiece a funcionar y sea como sea. Y bueno, nosotros ahí no estamos de acuerdo. Aquí hay dinero público. Aquí hay además una infraestructura fundamental para muchos granadinos y, por lo tanto, el precio del billete, si hay transbordo o no hay transbordo, los cientos de millones de euros que se han gastado en la infraestructura, aquí esto tiene que estar claro, blanco sobre negro, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y la verdad es que claridad, pues, hay poca, y conforme vamos siguiendo lo que se va haciendo con el metro, pues cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque esto ya al final no sabemos dónde, muy bien dónde va a terminar. Bueno, pues Carlos, seguiremos atentos un poco a ver cómo se va desarrollando todo esto, a ver si se consigue alguna de estas exigencias. Y nada, muchas gracias por atendernos. No sé si te apetece añadir algo más. Yo creo que hemos dado un buen repaso al tema. Y daros un poco las gracias por el curro que estáis haciendo. Nada, pues gracias a vosotros por dejarnos este pequeño espacio, porque habéis sido el primer medio que ha contactado con nosotros para hablar de este tema. Y animar a la gente, a los oyentes, a que se metan en la plataforma digital o entren en nuestro blog, el afilaos.blogspot.com, y allí encontrarán, pueden redireccionarse hasta la plataforma digital donde estamos recogiendo las firmas, que firmen, que muevan las noticias, que muevan lo que está pasando con el metro, y que, igual que logran ahí, nos hemos visto que en fechas recientes hay cosas que se pueden parar, aunque parecían imposibles, pues esto hay que pararlo, y conseguir un metro de Granada que sea público, que cree un empleo de calidad y que tenga un precio del billete barato y acorde con nuestras necesidades. Bueno, esperemos que sí. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Seguimos en contacto. Nada, vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Entre tú y yo, un puñado de arena, viento del sur, llama a mi puerta. Manojo de esparto, siroco prendido, de niño descalzo. Entre tú y yo, un mar que no cesa, mi perdida fe, tu paciente espera, cruzado el desierto, nada que ofrecerte, dejé la luz de mi pueblo, solo por verte. las 6 de la tarde del martes 7 de marzo se iniciaba una concentración en la explanada frente al Palacio de Congresos. Allí se reunían autoridades locales, autonómicas y estatales, entre ellas Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, y Felipe VI. A la concentración acudieron varios colectivos, sindicatos, trabajadores y trabajadoras para denunciar varios conflictos sociales y laborales de la ciudad de Granada, de los que hemos hablado en ediciones pasadas del Info Almaina. La falta de rebaremación de la bolsa de trabajo en el Patronato de la Alhambra y el Generalife, los tejemanejes en los viveros de la Diputación de la Alhambra, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, las condiciones laborales en Cetursa o el soterramiento del AVE a su entrada a Granada fueron algunos de los conflictos denunciados. A la concentración acudieron la Asamblea Hostelería en Lucha, la Marea Verde, la Asamblea por el AVE soterrado del Estadio de la Juventud, la sección sindical de Cetursa de CGT, las Marchas por la Dignidad, Ecologistas en Acción, sindicatos como el SAT y USTEA o el Sindicato de Bomberos de Andalucía. Buenas tardes a los granadinos, vamos a informar un poco de qué se ha montado con estos mundiales, aparte de lo que dicen los medios. Pues se ha montado un macroevento para gastar dinero, dinero que viene de donaciones, de patrocinadores, público también, ayuntamiento, diputación, todos colaboran, tienen beneficios fiscales que los autónomos y los pequeños empresarios se los sueñan. Porque al final el dinero se lo lleva a las mismas empresas. Hablemos de Telefónica, hablemos de Telepisa, que se ha metido en Sierra Nevada, de los abades, que se ha metido en Sierra Nevada en los mundiales, para quitar a la gente de hostelería que había años atrás, que hicieron un ERE para echarlo fuera. Ahí están, Telepisa. Telepisa, el accionista de una empresa buitre de Estados Unidos, el máximo accionista, KKR. Aparte de eso, los trabajadores lo están machacando con exceso de jornada, con jornadas irregulares, porque sí han generado empleo, pero de pésima calidad, empleo que es una basura de empleo, que va a durar un mes y después todo a la calle. Eso es lo que ha generado estos mundiales. No me dejes a empresas del amigote del PSOE, que es el cortijo del PSOE de Cetursa, uno de tantos cortijos. Queremos recordar que en 2014 se celebró también un mundial de baloncesto en el que también hay imputados y se están jugando cosas irregulares con empresas que a día de hoy Cetursa le concede adjudicaciones. Esa empresa, a pesar de estar en los juzgados, siguen trincando el dinero. La Real Federación Española de Deportes de Invierno es la que en teoría recoge esas donaciones y tiene recaudado 6.600.000 euros. De esos 6.600.000 euros, hace dos días tenían adjudicado 1.800.000 euros, con lo cual los 4 millones que faltan no sabemos a qué los van a dedicar. Uno de los problemas que estamos viendo los trabajadores de Cetursa es que este acto puede ser otro macroevento más, como otros que ha habido antes, y quizás dentro de 3 o 4 años. Termine descubriéndose que algunos de los que han estado trincando se demuestre, vayan a juicio, pero igual salen imputados o no, como están saliendo a la calle los de las tarjetas Black, Urdangarín, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que ese dinero que en teoría viene, pero que viene a los bolsillos concretos de los amigos del Partido Socialista, de los amigos de Susana Díaz y de los amigos, en este caso, de la monarquía, que se ve que también están aquí queriendo sacar cacho. Sigues escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina. Y bueno, quienes sigáis el Info Almaina sabréis que hace tiempo que varios trabajadores y trabajadoras despedidas de Abinatur, ayudados por el sindicato CNT de la comarca de Guadix, mantienen abiertos varios conflictos con la empresa por las pésimas condiciones laborales, sanitarias y por varios despidos. Podéis escuchar una extensa entrevista en el Info Almaina número 17, así como varias actualizaciones de la situación en programas posteriores. Bueno, pues el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Purullena, en colaboración con otros ayuntamientos de la comarca, realizaba un acto público de reconocimiento a la labor de Abinatur por su expansión de granjas avícolas en el término municipal y la creación de empleo. Antes del comienzo del acto, varios miembros de CNT Guadix, CNT Granada y la Asamblea Interprofesional se concentraron en la puerta del recinto, repartiendo panfletos que denunciaban la situación de precariedad laboral y medioambiental que Abinatur viene estableciendo en la comarca. Posteriormente se desplegaron varias pancartas y se corearon consignas contra la empresa y contra el sindicato Comisiones Obreras, cómplice del acoso, explotación y despido por parte de Abinatur. El pasado noviembre, CNT le ganó un juicio a la empresa, que no tuvo más remedio que reconocer a la sección sindical. Hay varios juicios pendientes por despidos contra Abinatur, la empresa condecorada por el Ayuntamiento de Purullena. Mientras los dirigentes recibían su medalla, los y las trabajadoras tenían que acudir a su puesto de trabajo, incluso tratándose de un día festivo. Yeah. InfoAlmaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Seguimos en el 107.1 de la FM. Stop Desahucios 15M Granada ha vuelto a realizar una de sus habituales acciones de protesta, en esta ocasión frente a Cajamar, en Gran Vía. Esta entidad es una vieja conocida de estos y estas activistas, puesto que se mantiene en la negativa a negociar soluciones para varias familias a las que engañó cuando firmaron la hipoteca. Una portavoz del grupo ha explicado la situación. A continuación os reproducimos el audio. Cajamar iba a cambiar la dirección general de este banco, que es un conjunto de cajas. De cajas cooperativas, es decir, se supone que son de las pocas cajas de ahorro que están muy enfocadas al trabajo de la agricultura y al pueblo. En aquel momento se reunían en Almería, iban a elegir al director general. Llegamos hasta Almería, como no querían ningún jaleo, se comprometieron con nosotros a que daban una solución. Aquel día tuvimos que encerrarnos en una oficina. Nos encerramos un grupo de compañeros y decidimos que hasta que no nos diesen una solución no salíamos de allí. Se reunió con nosotros la delegada territorial de Almería y nos dijo que sí, que había una solución para Lidia y Abraham, para su abuela de 84 años y para Isa, sus tres hijos y su marido. Pero de eso ya ha pasado casi 2 años, un año pico, ¿no? Y fue mentira, nos volvieron a engañar, no hay solución. Siguen diciendo que para que la abuela de Lidia y Abraham con 84 años no pierda su casa, tienen que dar 40.000 euros. Una familia que deja de pagar una hipoteca, que no tiene ingresos, que tiene que atender a menores, que tiene que cubrir unas necesidades mínimas, no puede pagar 40.000 euros a una entidad que en su día engañó a esta familia, porque fue así, y le dijo que la abuela le avalaba exclusivamente con la pensión. Mentira. Lo que hicieron es meter también la casa de la abuela. Y para concederle la dación en pago a esta familia dicen que sí, pero que nos quedamos con tu casa o bien nos pagas 40.000 euros. No. Esta familia no puede pagar eso. Esta familia además necesita un alquiler social, porque necesita un techo donde vivir. Y la familia de Isa, lo mismo, es decir, se quedaron sin trabajo. Daban su casa en dación en pago, pero una dación en pago total, acogiéndose al código de buenas prácticas, que es lo que hizo esta entidad. Eso implica que la familia no tiene que hacerse cargo de ningún impuesto que no puede pagar. Por lo tanto, vamos a seguir aquí en Cajamar y quizás tengamos que intensificar nuestras acciones, porque ya está bien, es decir, las familias necesitan soluciones. En el caso de Isa llevamos 2 años, en el caso de Lidia y Abraham vamos para 4 años frente a una entidad que además, en el día de hoy, que sabéis que está habiendo una huelga de estudiantes, se precia de tener una serie de facultades donde da, se supone, ayuda a estudiantes con pocas posibilidades. ¡Mentira! ¡Mentira! Las obras sociales de todas las entidades son mentiras. Lo que queremos son que la administración, en lugar de perseguirlas, decir, ¿a cuántos no han puesto una multa por una infracción de tráfico? ¿A cuántas entidades en Andalucía se le han multado porque tienen miles de viviendas vacías y sin ninguna penalización? Basta ya. Lo único que nosotros pedimos es un derecho a una vivienda digna. Y estamos pidiendo para Isa la dación en pago y para Lidia y Abraham la dación en pago, que la abuela de 84 años se quede con su vivienda y un alquiler social. Por lo tanto, seguiremos aquí y quizás tengamos que hacer, no sabemos cómo, pero no nos vamos a rendir. Lo que está claro es que la verdad y nuestra verdad de lucha, esa verdad nos llevará hasta el final, porque la verdad es la que tiene la fuerza. Por lo tanto, seguiremos, porque la lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Como nos comentó Bruno del Frente de Estudiantes el jueves pasado, hoy se ha llevado a cabo una jornada de huelga estudiantil estatal, en la que se han implicado tanto estudiantes como profesorado y AMPAs. Según los colectivos convocantes, la huelga ha contado con un seguimiento del 50% del alumnado en infantil y primaria y del 90% en secundaria y un paro generalizado en la universidad. A las 11:30 de la mañana arrancaba una manifestación bajo el lema «La comunidad educativa por la educación pública, ni recortes, ni 3 más 2, ni el 11». A la manifestación organizada por diversos sindicatos, colectivos estudiantiles y Marea Verde Granada han acudido unas 5.000 personas. Durante su transcurso, desde Plaza Einstein hasta la Delegación de Educación, se han criticado los recortes del Gobierno Central y Autonómico, así como los conciertos educativos, el papel de la Iglesia dentro de la escuela pública, la LOMCE y el Plan 3 más 2. Miembros de la Marea Amarilla se han solidarizado con la huelga estudiantil acudiendo a la manifestación. Nadie, ni hijos de nadie, nada tenemos ni libertad, nada esperamos del venturoso mar que nos mece a su voluntad. Dame la mano, llévame lejos de este planeta humillado. Quiero dormirme bajo tu cuerpo, desnudo y sagrado. No me interesa el día a día con su letanía de superación. Quiero volar sobre el precipicio y que mis pasos me lleven al sol. Dame la mano, llévame lejos de este planeta humillado. Quiero dormirme sobre tu cuerpo, desnudo y sagrado. voted for my life. I am here with you. Thank you very much. No somos nadie, hijos de nadie. Nada tenemos ni libertad. Nada esperamos del venturoso mar que nos mece a su voluntad. No me interesa el día a día con su letanía de superación. Quiero volar sobre el precipicio y que mis pasos me lleven al sol. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 107.1 de la FM y bueno, como noticia de última hora de esta jornada de huelga estudiantil de hoy 9 de marzo, nos acaban de informar que un grupo de estudiantes independientes y autoorganizadas han ocupado a las 8:30 o más o menos sobre esa hora la biblioteca de la Facultad de Ciencias de Granada. La intención de la ocupación es la de llevar a cabo un encierro indefinido y no pactado hasta conseguir las reivindicaciones. Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Alicia, una de las personas que están participando en esta ocupación. Hola Alicia, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poco qué está pasando en la Biblioteca de Ciencias, por qué habéis ocupado y cuáles son estas reivindicaciones. De acuerdo, bueno, pues nosotros somos un grupo de alumnos independientes, llevamos cierto tiempo reuniéndonos, que estábamos en desacuerdo con la forma de huelga y manifestación, porque veíamos que no tenía ningún efecto sobre lo que nos manifestábamos. Y entonces pues apareció la idea de forma alternativa a la manifestación y la huelga, pues un encierro. Un encierro que desde el principio se planteó de forma pacífica y es como se está llevando a cabo. Pues para empezar pues nos pusimos unos requisitos mínimos que exigíamos. Por ejemplo, una votación vinculante acerca del cambio de calendario de exámenes que durante este curso se ha cambiado. Y ahora pues los exámenes de un cuatrimestre no lo hacen en julio, el del siguiente cuatrimestre no lo hacen en septiembre. Entonces pues uno que esté pactado con los estudiantes que a los que nos repercute. Por otra parte también pedimos una facilitación para la acreditación del B1 gratuito, es decir, que si nos exigen un B1 gratuito, un B1 que sea de forma gratuita, es decir, que no tengamos que pagar por ello, ya que es una exigencia y nosotros estamos pagando nuestra matrícula, y que además que la formación que no exigen para ese B1 pues también sea gratuita, ya sea que nos metan clases de inglés en el grado o que nos faciliten esas clases. Uh-huh. Son cinco puntos los que hemos pedido. También el acceso al temario que damos en clase. Muchos profesores, por temas de derechos de autor, no nos pueden dar las diapositivas que nos dan en clase, y entonces lo que pedimos es que de alguna forma, igual que podemos sacar esas diapositivas por una copistería, pues que nos las puedan dar por una plataforma digital, o que esas fotocopias que nosotros estamos pagando vayan incluidas en la matrícula. Es decir, que no tengamos que hacer un pago adicional por fotocopias de referida al temario de estudio. Uh-huh. También, por otra parte, la elaboración de un protocolo efectivo contra el acoso. Es decir, nosotros somos alumnos y estamos proponiendo que la información acerca del acoso, si se da un caso de acoso cercano o hacia nosotros, que sepamos cómo actuar, porque por el momento, si existen medios, a nosotros no nos llegan, y a donde nos tienen que llegar, porque una persona que está siendo acosada tiene miedo y no sabe cómo actuar, pues referido a eso, y también los efectos que tengan sobre el acosador. Por otra parte, la ampliación del horario de zonas de estudio, es decir, hay mucha gente que durante el día trabaja y por las noches, que es un momento para estudiar, pues no tiene ningún lugar habilitado por parte de la universidad para estudiar, pues pedimos que por lo menos haya una sala de estudio que además de un periodo de exámenes, durante el curso entero se abra por las noches. Y por último, un baño multigénero, que no vaya a separar a las personas por cómo se sientan, que somos toda una comunidad unida. Bueno, cuenta. No, pregúnteme. Bueno, ¿y qué ambiente hay ahora mismo ahí? Me imagino que habéis tenido alguna respuesta ya por parte de la universidad, ¿se ha acercado alguien? ¿Cuál es el ambiente ahora mismo? Por ahora, como no hemos encerrado la biblioteca, simplemente ha llegado la directora de la biblioteca y la directora de la biblioteca de la universidad. Obviamente no están de acuerdo porque nos han encerrado aquí por el valor de los libros. Obviamente no es, en ningún momento tenemos intención de hacer daño material a alguno. Simplemente es por ponerme en una posición de poder frente a ellos. Uh-huh. Y hemos cerrado las puertas para que tampoco puedan entrar. Uh-huh. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Ahora mismo estamos teniendo una asamblea entre todos los que nos hemos encerrado pues para seguir discutiendo cómo vamos a seguir actuando a lo largo del encierro, que como un encierro indefinido, queremos también hacer grupos críticos a lo largo del día para que la gente se vaya sumando, que no es algo que está cerrado, esto está abierto a estudiantes, trabajadores, estamos luchando por una causa en común. Bueno, pues si quieres aprovechar que ahora mismo estamos saliendo en directo por el FM para hacer un llamamiento, si quieres hacer un llamamiento de acudir a la gente ahí o de apoyo, pues, ¿qué necesitáis? Contando un poco, ¿no? Siempre viene bien que se sumen más estudiantes. Ahora mismo estamos encerrados en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Durante el día tenemos previsto que sea un encierro en el que vaya entrando y saliendo gente, es decir, no cerrado, que podamos salir, porque de hecho no tenemos ahora mismo baño. Entonces, a lo largo de la noche esperamos que llegue a un acuerdo para poder salir. Y también nosotros somos estudiantes y tenemos prácticas obligatorias que no podemos faltar. Así que siempre hay tiempo para sumarse, que esperamos que conseguir algo. Bueno, pues no sé, mucho ánimo desde aquí, mantenernos, seguimos en contacto a ver y a ver cómo se va desarrollando esta ocupación. Y no sé, imagino que necesitaréis a lo mejor cierto tipo de apoyo, a lo mejor que mañana que se acerque gente con comida o... Sí, por ahora tenemos comida, lo que nos hace falta es mucha difusión para que llegue a otras universidades, para que este movimiento no se quede aquí, no se quede en nada, que llegue a todos los estudiantes, que podemos hacer algo distinto y esperemos que tenga algún efecto. Esperemos que sí. Bueno, pues recordamos ahora mismo... Muchas gracias por la entrevista. Hay una ocupación en la Facultad de Ciencias de Granada. Hoy es día 9 de marzo, justamente después de la jornada de huelga estudiantil. Se ha ocupado la Facultad de Ciencias y hay un llamamiento para que todos los estudiantes, trabajadores, toda la gente que quiera apoyar la ocupación, se pase por aquí y muestre su apoyo. Pues nada, mucho ánimo y seguimos en contacto. Buenas noches. Venga, hasta luego. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Empezamos con mañana viernes 10, de 10 a 12 de la mañana, concentración en apoyo a la trabajadora despedida recientemente en Ebone, empresa que gestiona instalaciones deportivas en la provincia. Será en el Polideportivo Núñez Blanca, en la calle Torre de Pedro Morales, en el Zaidín. Y a las 7 de la tarde en Almuñécar, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras organiza la charla Cláusula Suelo, estafas y abusos de la banca, a cargo de Pepe Iglesias, abogado de Stop Desahucios 15M, Granada, y Eduardo Linares, técnico de consumo y sindicalista. El sábado 11 a las 9 de la noche en el PAF Entresuelo, barril en beneficio de la Asociación Animalista de los Montes Orientales. Y el domingo 12 a las 12 de la mañana, nueva manifestación organizada por la Marea Amarilla para exigir la reconexión ferroviaria, la variante de Loja y el soterramiento del AVE a su llegada a Granada. La manifestación saldrá de la Fuente de las Batallas hasta la estación de tren. Y el domingo también a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Social Libre Albedrío continúa el Cineforum en Legítima Defensa con la proyección de Hard Candy de David Slade.

nuestro primer disco. Bueno, tenemos un disco single, o no sé cómo llamarlo, una maqueta de cuatro temas previo que se llamaba Música Jándula. Y este pues sería nuestro primer disco de larga duración. Son 14 temas y algunos temas son nuevos, recientes, compuestos a lo largo del 2016. Y otros son temas antiguos que ya hemos llevado ya al escenario en otras ocasiones, pero creo que tienen todo un núcleo, ¿no? Una que es sobre todo las letras tienen mucha presencia, como ya te comentaba antes, las letras de inspiración popular. Y luego pues en los temas hay mucha influencia musical, ¿eh? No me gusta etiquetarlo, nos resulta difícil etiquetarlo como folk o algo así, porque tiene mucha influencia. Si escucháis el disco, pues veréis que hay un poco de todo. Hay música del Magreb, todo sonido acústico, instrumentos acústicos, mucho violín, porque María la violinista y toca violines y violas, mucha cuerda, mucha percusión. Esa es un poco lo que le da coherencia al disco. Luego los temas, pues cada uno son de su madre, de su padre, ¿no? Nuestros planes más inmediatos ahora mismo es darle la mayor difusión al disco, así que estamos intentando, bueno, ahora estamos moviéndolo a ver si de cara al verano y bueno, y antes nos salen el mayor número de conciertos posible. Así que ese es nuestro objetivo ahora mismo. Ahora mismo el disco está disponible en Discos Bora Bora, la Plaza de la Universidad, y en el Eco Super, que está en la calle Molinos, junto al Teatro Alhambra. Ahí está, se puede adquirir. Esas son las dos fórmulas. Y luego cuando hacemos nuestros directos también los vendemos. Plataformas digitales, yo creo que es fácil encontrarlo en las más importantes. Yo conocemos Radio Almaina desde que empezó, porque tenemos amigos que han participado en el proyecto y lo defendemos plenamente. Todas las radios libres. Yo, en fin, te aburre un poco, ¿no?, de escuchar siempre las mismas voces en la radio, y es un placer, la verdad, cuando encuentras gente que está haciendo cosas distintas y programando otras cosas. Así que a ver si Radio Almaina forever. Bueno, pues muchas gracias, oyentes de Radio Almaina. Cuando queráis que os toquemos a unas coplillas, pues nos llamáis. Aquí estamos. Un abrazo y muchas gracias. Hasta aquí este Infoalmaina número 38. Infoalmaina suena todos los jueves a partir de las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana, aquí en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, Infoalmaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión. Os recordamos que podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que gustéis, o escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde. Aún así, hoy hemos metido algo de última hora. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y para los oyentes que aún no lo sabéis, esta radio, Radio Almaina, se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Ya somos 80, nos faltan solo 20 para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo apoyarnos. Y si ya eres socia, recuerda renovar tu cuota. ¡Que no decaiga! Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.